exclusión social, RAIS Euskadi. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. RAIS Euskadi os invita el día 14 de enero a las 6:30 en Egoetxea al foro en el que diferentes asociaciones, vecinos y vecinas de Irala debatiremos sobre la exclusión social. Después haremos una merienda con toda la gente que venga. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará. Yo sé que un día. Os animamos a venir el 14 de enero a las 6:30 en Egoetxea. Anima tu zaiteste. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza.